Pachone Internacional. Festejo Radio Pachone de Cultura Independiente. Nuestra programación todavía no se acaba porque vamos a tener dos paneles, uno de casas culturales, el que va a pasar a continuación, y el siguiente, que es de proyectos audiovisuales, va a empezar en una hora, después de este panel que va a durar una hora. Tenemos unos invitados bien especiales, pero bueno, ellos se presentarán por sí solos, pero lo que queremos como transmitir acá es que después de un día así de trabajo fuertísimo y de un encuentro gigante con un montón de proyectos, pues tenemos estructura para hacer proyectos independientes en Bogotá y eso está buenísimo y se demuestra todos los días. Entonces esperamos que disfruten y bienvenidos. Después de este panel viene el toque de, viene el panel de proyectos audiovisuales y después viene Mula, un amigo de la casa, una banda increíble. Están invitadísimos a quedarse y una fiesta con DJ Festina Lente, DJ Santiago Galileo y DJ Renan de Radio Pachone. La fiesta desde las 9:30 aproximadamente va a costar 10,000 pesos el cover y es para apoyar el festival, la producción. Entonces, bienvenidos y gracias, chicos, por venir. Bueno, listo. Entonces, gracias, Juan. Démosle inicio al panel de casas culturales. Bueno, somos hartos parches, entonces yo tampoco los voy a presentar, cada uno se va a presentar, solamente quisiera señalar que vamos a tener cada uno 5 minutos para presentar su proyecto de manera general y luego iniciamos, sí, la discusión entre todos, ¿vale? Entonces, empecemos por este lado. Rema. Bueno, yo soy Juan Felipe de la Fundación Rema. Desde el 2010 empezamos a hacer, como a buscar espacios de para la gestión, espacios para la gestión cultural y pues por cosas del destino lo que más hemos hecho es de música y bueno, ¿qué más? No sé, más decir. Bueno, no sé, sigue. Listo, presentación de Rema, Casa B. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos el proyecto Casa B. Llevamos un poquito más de un año trabajando en el barrio Belén en Bogotá. Para los que no saben, el barrio Belén es, llega al barrio La Candelaria, pasa a la calle Presidencial y es el barrio que sigue, abajo del barrio Egipto y del barrio Nueva Santa Fe. Nosotros estamos trabajando más que todo pues vinculando distintas cosas. Tenemos varios talleres con los niños en los cuales estamos trabajando con música y con arte. Además de eso tenemos otros dos proyectos que la idea es vincular como distintas cosas, estamos vinculando como distintas áreas y uno que se llama Sello Belén, lo que busca es articular diferentes trabajos comerciales que hayan dentro del barrio o diferentes las personas, artistas que están trabajando dentro del barrio, trabajar un poco con la renovación y un poco apoyar lo que está pasando o pues que las personas entiendan más qué es lo que está pasando con el proyecto de gentrificación de la ciudad, con el plan centro y de pronto apoyar a que el barrio coja como mayor autonomía y pues que entiendan qué es, cómo se les viene esto de frente y cómo ellos pueden articularse como para ser más fuertes a lo que va a venir. El sello Belén lo estamos trabajando con una agencia de publicidad, con lo que buscamos es que la gente pueda, sus distintos negocios o sus distintas actividades las puedan basar dentro de este sello y puedan ganar visibilidad en Bogotá. Por otro lado tenemos la Cinehuerta, que es el nuevo proyecto en el cual estamos como metiendo la mayor energía. En este momento estamos construyendo lo que es una estructura en Guadua, donde lo que tenemos pensado es hacer proyección de cine, de cortos y de documentales. Y alrededor queremos hacer una huerta comunitaria con la cual queremos articular como distintas cosas o actividades que tengan que ver con la agricultura. Hasta ahora eso es lo que hemos hecho, más que todo es como dejar un poco que se vayan haciendo las cosas y dejamos como que la gente se vaya vinculando y queremos que sea un proceso bien participativo y vamos como recibiendo distintas ópticas y pues que la gente se vaya metiendo, así que si alguien quiere, bienvenido sea. Bueno, buenas noches. Yo hago parte de la redada miscelánea cultural. Bueno, rápidamente voy a explicar cómo empieza la redada y un poco de qué se trata. La redada empieza a finales de, no, como a mediados de 2010, quizás a principios de 2010, con un circuito audiovisual que crea Casa Entre Comillas para articular cuatro espacios diferentes. Cada uno tiene como un enfoque diferente. 1516, Casa Entre Comillas, La Casita Audiovisual y El Eje. Empezamos a trabajar juntos en este año y luego, empezando el 2011, todos entramos como en una crisis económica que yo creo que va a ser uno de los puntos de discusión, eventualmente, en esta mesa, que hizo que tres de los cuatro espacios cerráramos y entregáramos las casas, ¿no? Bueno, entonces resolvimos trabajar todos en un solo espacio, en el último espacio que quedaba, antes de que le entregaran la casa, que es era la Casa del Eje, que queda en la Candelaria, en Las Aguas, que es la actual sede de la redada. Allí inicialmente trabajábamos cuatro colectivos, digamos que había como una diferenciación entre colectivos muy marcada, que luego se fue diluyendo con la circulación de las personas que empezaron a entrar. Es decir, habían personas que no necesariamente formaban parte de estos cuatro colectivos, pero que participaban incluso más que muchos de los colectivos que estaban inicialmente ahí. Es ahí donde ya empieza a convertirse como en un asunto como azaroso, este asunto del nombrarse y demás. Bueno, es como inicia más o menos la redada. Nosotros la pensamos como un espacio en el cual establecemos como una relación entre arte y cultura, arte y agricultura urbana, digamos, utilizamos el arte no tanto como un medio para crear obras o demás, sino quizás como una táctica para empezar como a desplazarnos por diferentes espacios y un poco a manifestar lo que nosotros pensamos. Yo creo que, bueno, voy un poco proponiendo cosas para la discusión eventualmente, que yo creo que sería el asunto de la financiación y el mantenimiento de estos espacios y la precarización del trabajo. Y habría como otro punto que yo creo como crucial dentro de este tipo de procesos, y es el trabajo colaborativo y el cómo opera dentro de este tipo de espacios y con las personas que por allí circulan. Buena, hey. Bueno, buenas noches, soy Jason Castillo, hago parte del proyecto y el colectivo El Centro, con su espacio Trip Tambo. Bueno, voy a hablar acá unas cosas, a saber, luego les contaré otras. Yo voy a nombrar sobre todo lo que ha sido como el proceso. Es un colectivo que nace en el 2009, más o menos, entre artistas, y luego se abre una necesidad de empezar a mirar otras partes de espacios de vida. Entonces es cuando miramos la necesidad de volver como un colectivo multidisciplinario y con muchos como aportes de muchas disciplinas. De ahí partimos como hacia hacer un proyecto que fue un proyecto albergado en Casa Taller 2772, que es un espacio que ha funcionado como espacio independiente también, como entre comillas, de estos espacios en Bogotá. El proyecto se empieza a albergar aquí y es cuando empezamos a tomar como puntos de referencia o de interés, como el qué es eso de ser independiente, como realmente en una ciudad que implica ser independiente, y creo que eso fue una de las cosas que nos llevó como a hacer varias acciones y a empezar a indagar en eso y a experimentar. Entonces desarrollamos varios proyectos ahí en Casa Taller. Agricultura fue uno de ellos, y también empezar a mirar formas de energía. Entonces, como las artes se empezaron como hablar con otras formas de conocimiento, y eso fue como lo que posibilitó el proyecto en Casa Taller. Hay un punto que es como importante para el proyecto, y es la salida de el colectivo de Casa Taller. Entonces es pensarse cómo ahora operamos sin un espacio, pero de todas maneras operamos porque necesitamos un lugar, como un momento para poder compartir. Entonces es cuando, por investigaciones hechas, como en torno como a un proyecto que teníamos con Emberas, sale la idea del tambo. Entonces la idea del tambo es una casa que es itinerante, que va por el río y que es hecha con lo más liviano. Entonces, como que es un punto clave para empezarnos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos un espacio itinerante? Y eso ha sido como una de las fortalezas que nos ha llevado a trabajar aquí en varios puntos, en Boyacá, en Santander, empezar a mirar como otros espacios. Eso es como un poco. Buenas noches, mi nombre es Asael Valderrama, hago parte también del colectivo El Centro, del proyecto Trip Tambo. Lo más como importante, yo creo, pues a pesar como de lo diverso que nosotros manejamos como en todas las actividades, es el trabajo colectivo. Para nosotros es muy importante como la sociedad, y que realmente como que tengan un espacio para proponer y para ejecutar cosas. Nos interesa mucho replantear el cuerpo y el territorio. El cuerpo es de la mente, es del conocimiento, pero sobre todo es del espíritu. Nosotros venimos de un espíritu muy fuerte y pues tenemos que empezar a trabajarlo. Es muy importante para nosotros pues las actividades rituales y las actividades pues espirituales dentro de pues todas nuestras acciones y las acciones que elaboran la gente con nosotros. Por otro lado, el territorio pues es un tema de es un problema realmente hoy en día, no es simplemente un tema. Entonces nosotros lo tomamos para tratar de explicar cosas dentro de la agricultura, cosas dentro de la economía, cosas dentro de la política, cosas dentro de pues muchísimas ramas, ¿no?, que se puedan desprender de ahí. Por otro lado, la necesidad del espacio es una necesidad realmente como muy, muy banal, porque, bueno, no banal, como efímera era la palabra, porque está en un lugar, pero también se puede desarrollar en varios lugares a la vez. De hecho, pues nosotros ahorita estamos aquí haciendo una cosa y pues el resto del colectivo está en casa haciendo pues también sus cosas, y la gente que trabaja con nosotros siempre es un trabajo como constante, ¿no? Y pues de esa manera nosotros vemos como pertinente que toda la energía que trabajemos, todos los trabajos que hagamos, se vean reflejados en productos, se vean reflejados en objetos, se vean reflejados en algo. Para ahorita nosotros estamos trabajando con tabaco, estamos trabajando con panela, estamos trabajando con café. Tenemos como varios productos que nos hacen integrar más comunidades y más personas dentro de este tipo de cosas que no son solo interesantes para el arte o para el mundo del arte, sino también son interesantes para el mundo cotidiano y la vida real, ¿no? Entonces, pues esto también es una invitación muy grande a todos ustedes a que conozcan el proyecto. Recuerden, Proyecto Centro, Trip Tambo, lo pueden encontrar en Facebook. Y pues que nos acompañen en los procesos, realmente es eso, es como algo de tener confianza entre todos y trabajar en lo mismo, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Juan Sebastián Rojas, hago parte de la plataforma Llavería. Yo trabajo con Santiago Ayerbe, que está acá al frente mío. Somos en total 4, que es Juan Guillermo Ramírez y Jaime Barbosa. Nosotros nacemos en el 2009 a raíz de la falta de espacio para exponer como, pues, los trabajos y las obras que se están haciendo o que hacen los artistas en todo su proceso de formación o cuando están empezando como a emerger. A raíz de esta falta como de espacio y como de todos los problemas que hay como para poder acceder a una galería o poder llegar a, pues, mostrar lo que uno está haciendo, nos unimos y creamos un espacio que se llamó el Festival Llavería. que fue lo primero que hicimos y por lo que pues, nacemos originalmente, que fue un día, que fueron 6 artistas, fueron 6 bandas que se unieron también como para poder como unir públicos y que se mezclaran y que pues, tuviera como un mayor alcance. Después de esto tuvimos un año en el que empezamos a reflexionar cómo el poder crear nuevos espacios en los que pues, todo este tipo de personas y agrupaciones y artistas pudieran mostrar lo que estaban haciendo. Entonces con eso empezamos a seguir trabajando y ya llevamos, para este año estamos preparando ya el 4º festival que se agrandó, es ahora de 6 días, siempre es en noviembre. Y la idea es como empezar a crear, pues siempre hemos tenido la idea de crear y mezclar públicos, como de crear redes, como algo muy similar a lo que terminó convirtiéndose, por ejemplo, en La Redada, que entre más seamos y más nos aglomeremos, podemos crear más, como un público más consistente y buscamos mucho eso. También dentro de eso hemos empezado a, dictamos talleres de grabado, estuvimos dictando un par de talleres en el Mambo sobre autogestión de proyectos culturales, se llama Autogestión, Autosugestión. Hemos hecho un par de exposiciones aparte. Siempre no tenemos un lugar específico, pero buscamos que, dependiendo de los proyectos y las ideas que nos están llegando o que estamos generando nosotros, poder convertir y encontrar el sitio adecuado para poder llevarlo a cabo. Entonces, ahorita nos estamos planteando muchísimo más como una plataforma en donde todas las propuestas están pues, bien recibidas y nos convertimos como en una especie de realizadores de estas mismas. Entonces, ahorita es como pues, lo que estamos trabajando. Si quiere hablar como algo de lo de ahorita. Ya respecto más como al tema de, pues, del panel, de cómo subsidiarse y todo eso siempre es... Nosotros pues dentro de los talleres intentábamos hacer el cambio de la palabra independiente a autónomo, porque ser independiente en nuestro medio y en general en la vida es muy difícil, somos personas sociales, entonces pues creemos más en la autonomía y en el poder de decisión de lo que pues, tenemos y de nuestros proyectos y poder llevarlos a cabo. Y también pues tenemos como una palabra que nos gusta usar mucho, que es la interdependencia, que creo que puede como enriquecer mucho este diálogo. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Pues si les parece podemos empezar por ahí. Yo he participado en algunos de estos paneles en distintos lugares y siempre está el tema de lo independiente, de lo autónomo, de lo autogestionado, por ahí dando vueltas. Entonces, como para empezar un diálogo, me gustaría que nos preguntáramos, ¿independientes de qué? Básicamente. No sé quién quiere empezar por intentar una respuesta. ¿Independientes de qué? De Colombia. Porque bueno, ahí hay una cosa, y es, digamos, esa independencia es como una de las maneras en que se camufla una pregunta y es la pregunta por lo político. Cuando uno habla de independencia, uno pretende de alguna manera como dos cosas. De un lado, tácitamente, hablar de las formas de financiación y es tácitamente, de nuevo, o bien yo no recibo dinero de tales compañías o yo no recibo, mis fuentes de financiación son tales. Digamos, esa es una de las maneras en las que ese discurso de la independencia está presente en lo que yo he visto. Y otra manera es no tanto ya lo económico y la financiación, sino propiamente lo político. Y es, como usted habla, un poco más de lo autónomo. Entonces, no, nosotros decidimos con base en nuestros criterios, no sé qué. Pero yo siempre me he preguntado, y muy también desde el ejercicio de la redada y muy desde el ejercicio académico que hago, bueno, pero la independencia es... Entonces, ¿qué? ¿No recibir dinero de dónde? Eso por un lado. O la autonomía es, por ejemplo, bueno, no, yo soy autónomo porque nosotros decidimos lo que hacemos en nuestra casa con base en nuestros criterios. Pero en últimas, eso es mucho de lo que le interesa, digamos, a las políticas culturales contemporáneas. Y es que primero, los proyectos sean independientes económicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que se entiendan como emprendimientos privados. Y lo segundo, que sean autónomos, básicamente... que la manera en que ellos operan normativamente esté en perfecta consonancia con la normativa pública. Entonces, yo me pregunto, ¿independiente hasta dónde? O sea, es una pregunta para todos y bueno, ahí la dejo caliente a ver si alguien se le mide. Hágale. Yo creo que una de las cosas que habla usted de independientes del Estado de esos, yo creo que es independientes también de esperar a que llegue, no sé, una convocatoria de... del distrito, del estado, y es no esperar y decidir hacer las cosas. O sea, como, bueno, queremos hacer como lo que pasó con el festejo Radio Pachón. O sea, lo queremos hacer y lo vamos a empezar a hacer y vamos a empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. Entonces empezamos a pensar en lo primero que pensamos fue en una feria donde mucha gente donó sus cosas y las vendimos aquí en Matic, y ahí se empezó a generar una plata. O sea, mucha gente, como un crowdfunding colaborativo, entonces mucha gente donó sus cosas y aquí pues, se recaudó plata, y eso fue plata que financió el festejo. Luego se hizo una fiesta, luego se hizo otra feria. Entonces es como el independiente de esperar que alguien diga y decida y crea en nosotros. Es creer en nosotros y empezar a hacer las cosas. Eso es para mí la independencia, digamos. Pues a manera personal, yo creo que pues nosotros por Casabem vamos por el lado más de crear instrumentos. Crear instrumentos es realmente el tema económico en todo este tipo de proyectos, como que siempre es un tema súper fundamental, y todo el mundo empieza a estresarse y todo el mundo empieza ahí como a sacar ahí como una vaina por dentro ahí toda rara, y pues de alguna u otra manera los instrumentos vienen de uno, y los instrumentos vienen como de las personas con las que uno está trabajando, y cuando uno como que se relaja un poco y se enfoca mucho más en lo que está haciendo o lo que uno quiere llegar a lograr, como que yo sé que es una presión como súper harta, pero pues un llamado, no sé, para mí como proyecto personal es que pues de alguna u otra manera es, pues toca como concentrarnos en lo que uno quiere lograr, y en nuestro caso en dentro de Belén es realmente darle la iniciativa a las personas de que, hey, si ustedes se concentran y empiezan a hacer las vainas, pues por ahí vamos bien. Por otro lado, ya como de proyecto autogestionado y como un poco crítico, nosotros, o como el objetivo de nosotros en un futuro realmente es que los instrumentos salgan como de nosotros mismos y no tener la posibilidad, o sea, alejarnos un poco de la parte institucional. Esto porque el primer punto es como no dejar que las otras personas como que hagan las elecciones por nosotros. Por otro lado, nos crea esa autonomía de nosotros poder tomar nuestras propias decisiones, y pues ser, obviamente ahí la parte crítica empieza a jugar como un rol súper importante, y es porque cuando uno crea sus propios instrumentos, de pronto la crítica es mucho más difícil, y cuando uno se acerca como a las instituciones, como que llega a un punto que puede decir como, hey, estoy haciéndola mal de alguna u otra forma, según cómo se esté reaccionando como las instituciones. Pero en un futuro la idea de nosotros sí es ser totalmente autogestionados. Yo creo que es muy interesante lo que comentabas tú antes también, que es muy importante hacer, o sea, más que pensar como no, tal cosa, lo otro, sino ponerse y meterse en la acción. Porque si estás esperando a que, pues no sé, el gobierno, el banco, tal, te dé plata pa tu proyecto, pues vas listo, ¿no? Que eso es lo que pasa un poco en España. Yo hablo desde mi experiencia también allí, que es que la gente espera mucho a tener dinero para hacer cosas, y entonces no acabas haciendo nunca nada. Y lo bonito de esto es que hay mucha gente que quiere, o sea, que cree en esos proyectos que uno tiene en la cabeza. O sea, lo importante es como echarse al agua y empezar a hacer ahí hasta hacer redes, empezar a hablar con gente. Yo tengo una idea, yo tengo esto y puedo hacer esto, pero necesito esto, entonces puedo hablar con, no sé, la redada que tiene esto y hablemos y empezamos un diálogo y ahí empezamos con otras personas que dicen, bueno, yo tengo esto y puedo aportar esto a su idea, y ahí se crea una gran idea, pero lo importante es como sacar esa idea de la cabeza y empezar a pensar cómo hacerlo. Eso es, me parece que es clave a mí y no esperar. Bueno, yo creo que por mi parte yo pensaría que, bueno, tengo como un pequeño problema con este asunto de lo independiente, sobre todo con lo independiente que supone, digamos, ser alejarse de la institución, ¿sí? Como la independencia con relación como a la institución, y está relacionado justamente con lo que mencionaba ahorita de la precarización del trabajo. Es decir, nosotros tenemos un proyecto, ¿sí? Lo llevamos a cabo con las uñas, lo sacamos adelante, luego pensamos, no podemos vivir así, ¿sí? ¿Yo de qué voy a vivir? De repente entra la señora institución y dice, no, yo tengo un presupuesto que le puedo dar, ¿no? Pero esos presupuestos generalmente son estímulos, ¿no? Que el estímulo es como un pequeño monto, como una bolsa de trabajo que estimula el trabajo, ¿no? Que justamente va de la mano como de lo que mencionaba Alejandro, de que las personas hagan como todo y la institución tenga como menor responsabilidad en esto. Digamos que yo no tengo problemas con hacer las cosas reales y con hacerlas, digamos, con las manos y con por mis propios medios, pero el asunto es cuando empieza a entrar la institución como el free rider, ¿no? O como el recostado, en la medida en que una vez generas, digamos, estos estímulos para tal o cual grupo que está desarrollando tal proyecto, ¿sí? Empieza, digamos, como a validarse a sí misma como institución, ¿no? Pero entonces con el menor recurso posible. Entonces yo creo que eso es algo que empieza a entrar en juego con este asunto de la independencia, ¿no? Y con el suponer ser independiente de la institución, ¿no? Es algo que quizás, por lo menos dentro de la realidad, ha estado como rondando, que no sabemos cuál es una respuesta, si hay una respuesta clara frente al asunto, pero pues yo creo que es algo que está ahí, ¿no? Y respecto a lo que ustedes mencionaban, de hacer las cosas y no planearlas tanto o no quedarse como en esa nube de ideas, yo creo que eso es algo clavísimo, ¿no? Y es materializar las cosas, ¿no? Hacerlas reales. Creo que, hágalo real. Yo creo que eso es. Bueno, yo considero algo de lo independiente y es como, bueno, independiente de que, sí, lo que a su merced estaba hablando ahorita, independiente de en qué medida, en qué grado de independencia. Si miramos, somos dependientes. Si estamos parados en una ciudad, ya somos dependientes de algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo un espacio se declara independiente desde eso? Entonces, eso nos hizo pensar mucho, muchas veces, como incluso entonces nos llevó a hacer acciones, ¿sí? Lo que este parcero también dice, acciones. Entonces, bueno, necesitamos las cosas, empecemos a buscarlas sin depender de nada. Necesitamos pasto para el patio. ¿Cómo lo vamos a tomar? Listo, vamos a tomarlos. Y empezamos a hacer todas un montón de cosas que nos llevó a desarrollar habilidades en cosas que no teníamos ni la menor idea, ¿sí? El hecho de necesitar cosas y de no querer estar dependiendo nos llevó a saber cómo construir algo, saber cómo generar algo, también cómo, bueno, generamos productos de este ejercicio. Necesitamos el bus para venir hasta acá, podemos cambiarlo por el dinero o por lo que pueda suplir eso. Entonces, creo que esa es una desde las maneras desde la ciudad. Sin embargo, nos dimos cuenta que siempre va a haber una dependencia en la ciudad. Entonces, por eso es que también decidimos con el colectivo y con el proyecto como expandirnos hacia lugares rurales. Como que encontramos en la ruralidad una independencia mucho más grande que la que se puede generar en una ciudad y ahí empezamos a desarrollar los proyectos. Es como empezamos después de este ejercicio acá en la ciudad de arte, de siembra, de un montón de cosas, trasladarlas a un ámbito rural, a un ámbito que creíamos que era lo real, sí, porque realmente como que se sale del pensamiento en la ciudad. Entonces, pues ahí va como esa búsqueda de la independencia, porque pues es como un objetivo también, ¿no? Yo creo una cosa y es que el tema de la independencia o de salir adelante como con un proyecto personal o colectivo surge porque nuestro quehacer como artístico o social o con los intereses que tengamos, pues no enmarca dentro de unos procesos económicos que están como muy estandarizados frente a las empresas, frente al emprendimiento comercial y frente a los la idea de salir a buscar trabajo apenas nos graduamos. Y creo que es esa necesidad de hacer algo y además de eso validarse como alguien que está haciendo un trabajo, digamos, válido para una sociedad y que pueda ser reconocido. Entonces logramos empezar a hacer y a conseguir nuestros propios recursos y nuestras propias herramientas, como dicen, para poder realizar las ideas que tengamos, ya sean exposiciones, sean acciones fuera de la ciudad, en el campo o espacios como este. Y empezamos a buscar por nuestros medios cómo tener estas herramientas. Muchas veces buscamos ser independientes y a la hora de las personas que puedan aportarnos, nos den total libertad cuando tomamos las decisiones de qué hacemos y cómo las hacemos. Y la institución está ahí, y por lo menos para nosotros la institución está y es otra forma de conseguir herramientas. Y muchas veces esas herramientas están demasiado cohesionadas a muchos requisitos que pide el Estado y muchas cosas que tal vez no nos interesan a nosotros. Y ahí entra un problema y es en el momento en el que estamos entrando a hacer un formato de espacio válido, de empresa cultural, los digamos, formatos en los que nos presentan no cabemos en ninguno porque no tenemos un espacio como tal, pero porque somos itinerantes o porque no queremos durar o no queremos volvernos como constituirnos como empresa o como sociedad. Y ahí empezamos a no solo ser independientes, sino ser anónimos. Y una empresa privada nos quiere aportar una plata, pero no se la puede dar a una persona natural, sino a alguien que sea una empresa o que sea una sociedad. Y entonces entramos nosotros a un dilema y es, ¿nos constituimos o no nos constituimos? Nosotros igual no existe un modelo en el cual encajemos realmente, porque si dentro de 3 años queremos dividirnos porque tenemos viajes y otras cosas por hacer o estudios o lo que sea, estamos amarrados a un tema legal y unas responsabilidades que nuestro proyecto no encaja. Y entonces ahí ya empieza no solo a ser independiente, sino de verdad no encaja dentro de todo el sistema social y político como una empresa cultural. No estamos produciendo sueldos, entonces no podemos ser catalogados dentro de cierto plan de semilla donde le dan un abono porque nosotros no estamos pagando un sueldo porque no nos lo podemos pagar ni siquiera nosotros, pero sí podemos conseguir capital para realizar proyectos que van a estar dando y varían según nuestras necesidades. Entonces creo que ahí entra un tema de discusión y es que tenemos espacios, tenemos ideas, pero no cuadramos y no entramos y no encajamos todavía en ningún modelo político que nos pueda acoger o un modelo económico en el cual podamos decir, bueno, esta es nuestra actividad y así podemos hacer parte de la sociedad, no sé, económica que hay. Sí, como que ya, ¿aló? Como que pues varios, pues la realidad estuvo dentro de las conversaciones que tuvimos con Idea Artes y que yo creo que en el punto de independencia es como esa falta de modelo. En el punto en que haya un modelo para nosotros, probablemente ya vamos a, la palabra independencia va a salir, o sea, ya no va a existir. Somos independientes es porque no hay un modelo en el que nosotros encajemos. Y eso es lo que pues, el último año se estuvo hablando mucho y realmente pareciera es que al Estado no le interesara como que existieran espacios como nosotros, que de cierta forma por esa misma razón existimos. También muchos de nosotros tenemos esto por una razón ideológica e ir en contra de, pues, de esos preconceptos que ya están dados por la sociedad y por las mismas dinámicas de comercio. Entonces, por eso nosotros intentamos acuñar más como el concepto interdependientes, porque al final nosotros empezamos a depender de este tipo de espacios que son pares a nosotros y que igual no podemos tener necesariamente la misma línea, pero sí hay puntos en los que nos podemos cruzar y enriquecernos mutuamente. Entonces realmente lo que nosotros necesitamos es depender más de nosotros como de todos estos proyectos que tienen una capacidad de decisión y con un criterio muy específico que se ha discutido internamente para poder crear una proyección y tener como el éxito, o como quieran llamarlo, de lo que tienen, y poder validarse y pues apoyarse, crear gremio. que es como dentro de lo que nosotros creemos. Y el mejor ejemplo precisamente es la redada. Bueno, yo quisiera hacerle extensiva la pregunta también a Benjamín, de Matic Matic, a ver qué opina sobre lo independiente desde el trabajo que se hace desde acá. Acérquese a la mesa y coja un micrófono. Bueno, pues pienso que, no sé, pues independiente es como, no, simplemente lograr hacer lo que se le da las ganas y navegando dentro del ámbito de la ciudad. Nos sintamos a gusto, porque para mí lo más importante es que seamos totalmente auténticos en la manera de hacer nuestras cosas. Creo que lo que me aportó a mí el trabajo artístico fue el rebuscarme los medios como fuera para poder hacer algo que yo realmente quería, por dentro realmente quería hacer. Eso cuando se vuelve esa fuerza, se vuelve colectivo, no hay nada que lo pueda parar, ¿no? Yo creo que ahí viene justamente lo que intento decir de lo auténticos que cada uno tiene que ser en el modo de hacerlo. De hacer, no me pongas esa vaina que me asusta. Es un micrófono, es el pero mismo micrófono. Póngalo ahí. A disparar. Porque realmente me gustó lo que dice la compañera acerca de hacer. Y parece que diéramos muchas vueltas a veces en los términos o en las cosas, y a mí me gusta realmente hacer las cosas. Creo que esa es la manera que he encontrado de vivir la vida, así sea ilegalmente, ¿sí? Porque hay muchas cosas de las cuales nosotros hacemos y son ilegales para el sistema, porque este sistema está en contra de nosotros. Entonces, salirnos del sistema del todo es muy difícil, y que querramos hacerlo, de pronto no queremos a fondo. Entonces yo creo que la fuerza más grande está en poder edificar algo auténtico desde adentro y hacerlo, lo que dice ella. Sí. Yo quisiera entonces plantear una última pregunta para que abramos la discusión al resto de parche, y es, nosotros también, digamos, desde la redada y desde mi trabajo, yo comparto mucho el tema del hacer, y he visto que todos estamos moviéndonos en esa misma dirección, y es la importancia de hacerlo. Nosotros tenemos una especie de mantra que es, hágalo real. No lo dudes. Hágalo real, no lo dudes, o sea, no se quede pensándolo, no se quede discutiendo. Sí, hay que planear, pero usted se puede quedar eternamente dándole vueltas a una idea. Y eso, soluciones no problemas. Exacto, entonces, bueno, en esa dirección yo quisiera preguntarnos, ¿en qué consiste el trabajo cultural? ¿Y para qué también el trabajo desde la cultura? ¿Para qué el trabajo desde la cultura y en qué consiste desde las experiencias de cada una? Ahí está, ¿quién arranca? Yo, pues, me parece que esto de la cultura es algo peligroso, porque está aislando muchas cosas que realmente son afines y que realmente hacen parte de una totalidad muy grande, que es la manera en que todos operamos, la humanidad o como quieran llamarle, que estamos muy conectados también a un organismo viviente que es la tierra. Creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Llueve y pues uno lo siente. De esta manera la cultura lo que ha hecho es aislar cosas que hace el ser humano, que no son afines a su trabajo con la naturaleza en muchas ocasiones, no en todas. Para mí la palabra cultura hoy en día es un impedimento para pensar en muchas más cosas, que hoy en día igual están cambiando, ¿no? O sea, ahí podemos ver que dentro del arte ya hay cosas como con agricultura, cosas que están abarcando más temas, pero la palabra cultural es un esquema muy, muy, muy grande que no permite darnos cuenta de la salud, gracias, que no permite darnos cuenta de la realidad que le estamos haciendo al planeta donde estamos viviendo. Entonces, algunas de las cosas que son eventos para la cultura son perjudiciales para la naturaleza. Por ejemplo, hace poco cerraron las corridas de toros, que era un acto cultural, pero le hacía un atentado a la naturaleza. Entonces yo creo que toca reevaluar mucho ese término hasta el punto en donde podamos encontrar un equilibrio donde la humanidad haga aportes en vez de simplemente le saque provecho a la naturaleza. Bueno, yo tendría que decir algo al respecto, y es que quizás en la mayoría de los casos, no voy a generalizar, uno empieza a emplear el término cultura como un asunto estratégico, es decir, o quizás un poco no solamente como estratégico sino también de manera intuitiva. Es decir, uno no abre un espacio cultural abriéndolo de acuerdo a la definición de tal o cual persona, ¿no? A la definición antropológica o sociológica o más clásica donde se cree que hay cultura es arte. ¿Sí? Yo creo que ahí, digamos, empiezan a entrar como en juego como un montón o una serie, digamos, como de acepciones del término que en la práctica son simultáneos, digamos, ¿sí? ¿Por qué digo que simultáneos? Porque puede que yo cree un evento que llamo cultural con tales intenciones y viéndolo desde tal punto de vista, pero cuando lo abro y entra la vecina que no entiende, digamos, como acerca de, o no tiene muy claro cuáles son como esas acepciones, ¿sí? Y tiene quizás como una visión un poco más tradicional o, no sé, en la que se cree que lo que es el arte es cultura y lo que no es arte es inculto, ¿sí? O lo que no es como intelectual es inculto, ¿sí? Pero también empieza a suceder otra cosa, digamos, como simultáneamente con las instituciones en las que se cree que lo cultural es justamente el vestir como vestían hace mucho tiempo o el realizar como cierto tipo de prácticas al momento como de estar en un evento, como, no sé, bailar tal danza o hablar en tal o cual dialecto, ¿sí? Entonces yo creo que empieza a ser como este asunto como problemático en el momento en el que se está desarrollando. Ahora bien, este asunto de la cultura, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que lo comparto con algunos como amigos y colegas de la REA, ¿sí? Es que empieza a convertirse en un dispositivo, ¿sí? En un dispositivo en el que se puede, digamos, como sacar algunas cosas en las que se cree que no son cultura y por lo tanto no hay que apoyarlas o hay que promoverlas, ¿no? Entonces yo creo que empieza ahí como justamente a convertirse como en un espacio o como en un término ahí que valida o no tal o cual tipo de prácticas. Entonces, no sé, yo creo que... Yo creo que el término cultura o cultural es como una panacea a la cual le podemos aplicar a las cosas según nuestra necesidad y efectivamente si usa algo como estratégico para empezar a trabajar a algo y validarlo como algo que podemos hacer nosotros. Pero si hablamos de cultura, yo creo que son prácticas comunes o afines a cierto grupo de gente y eso puede aplicarse entonces a muchísimas cosas. Y entonces un poco hacia la pregunta era, ¿cómo es el tema de trabajar en un tema cultural? Yo creo que es más, si sacamos de lado ese término y empezamos a aplicarlo como a intereses que tenemos nosotros en el ámbito estético y en las prácticas del arte, también que es una panacea, que puede ser cualquier cosa, pero lo que hacemos es tenemos unas intenciones y unos intereses y a partir de eso empezamos a trabajar para lograr objetivos a los cuales cada uno se los plantea y ve cómo puede verse retroalimentado o saber si logró alcanzar ese tipo de objetivos. Y ya no importan los intereses o las, digamos, lo que importa realmente es hasta qué punto lo que uno se planteó como colectivo o como persona se logró, y si eso no es exitoso ya depende de cada uno. El tema es lograr gestionar estos tipos de espacios y creo que todas las prácticas son válidas para la crítica, todas son válidas para ser destruidas o construidas a partir de muchas otras personas, porque a partir de todos esos cambios que haya frente a cualquier acción o a cualquier evento o cualquier cosa, creo que el siguiente va a ser mejor, ya sea por las críticas o por la experiencia que se hace. Yo quisiera agregar algo pequeñito. Sí, bueno, sí. Bueno, rápidamente, bueno, olvidé decir algo, y es que yo creo que también empieza a entrar en juego un asunto muy en sintonía con el cómo opera el... cómo operamos hoy, cómo opera el mundo hoy, ¿sí? Y es el asunto de la cultura como mercancía, ¿no? Que yo creo que eso está relacionado con las empresas culturales, ¿no? Y con el cómo este asunto de la cultura mercancía empieza a entrar en juego como en un mercado, ¿no? O en el mercado, ¿sí? Que está muy asociada a cómo las empresas o las instituciones, o incluso nosotros mismos, porque igual eso parte desde aquí, como el cómo nosotros lo concebimos, ¿sí? Empezamos a generar productos culturales, ¿no? Mercancía cultural que va a ser vendida como entretenimiento, ¿no? Entonces, no sé, pues, o sea, como... quizás para mí resulta como un asunto un poco reduccionista el cómo entrar a jugar. Ya, perdón. Listo. Pues no sé, personalmente digo, pues la cultura pues la cultura qué es, o sea, la cultura pues tiene varias, no sé, pues definiciones, no sé, o varias perspectivas o varias maneras como uno las puede ver. Y además de eso, pues la cultura no es de nadie, la cultura no es un bien, la cultura no es un servicio, la cultura realmente es de todos. La cultura puede ser la cultura mía colombiana, la cultura puede ser un proceso creativo mía como artista, la cultura puede ser un ingeniero o un arquitecto plasmando algo, la cultura puede ser de mi historia atrás. Entonces, realmente... No puedo interrumpir un segundo, pero la pregunta iba en otra dirección, digamos, yo quisiera que no... No, pero es que eso voy. Entonces, trabajo cultural, digamos, no el concepto, sino el trabajo. Por eso. Entonces el trabajo cultural en sí, uno lo puede abarcar como uno quiera. Entonces, realmente uno puede hacer, o sea, porque lo tenemos que centralizar o focalizar, si realmente es una herramienta que te deja todo abierto. Obviamente cada uno lo puede utilizar de distintas maneras. Tanto un niño, uno puede hacer algo con un niño de manera cultural, pero es que esa cultura no es algo plausible, no es algo táctil. Entonces realmente, ¿por qué lo tenemos que focalizar a solamente el trabajo que nosotros? ¿Por qué nos tenemos que solamente centrar en eso? O sea, realmente el trabajo cultural que podemos hacer todos lo puede hacer cualquier persona cuando está en la calle. Yo creo que lo importante entonces ya es el alcance y el impacto que tenga la acción que uno está haciendo. Porque yo puedo estar haciendo trabajos culturales mínimos en mi casa, con mi portero, con cosas así, y son válidos y son muy buenos. Pero creo que cuando tienen mejor impacto y mayor alcance, pues es como un ideal el que se tiene. No tiene que ser una cosa masiva, pero podemos empezar a generar cambios que sean mucho más tangibles dentro de la sociedad, porque creo que un poco de nuestro interés es eso, es demostrar que las prácticas que nosotros tenemos y las ideas generen, sean motores de cambio dentro de una sociedad. Y ahí ya va, sí, cualquiera puede estar haciendo cualquier cosa que puede entrar dentro de una actividad cultural, pero lo importante es hasta qué punto eso tiene un impacto y un alcance para ser motor de cambio y para ser ejemplo y para que genere mímesis entre los diferentes núcleos sociales para que se pueda replicar. Al hilo de lo que dices, estoy retomando también la pregunta un poco. Nosotros en Belén, por ejemplo, sí que hilamos mucho la cultura ligada al desarrollo, ¿no? Que es un concepto súper esencial porque es una herramienta clave. Nosotros creemos también que en un barrio pues que ha estado denostado por muchísimo tiempo, que la gente no tiene acceso quizá a los planes que hay por aquí, ¿no? En el resto de la ciudad, que son cosas como muy guay y tal, pero pues esa gente en Belén no se va a desplazar hasta aquí para ver un concierto, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, la idea que tenemos es crear en Casa B un eje para que la gente de Belén pues también tenga acceso a eso y les permita desarrollarse como comunidad. O sea, ¿para qué sirve, pues también lo que comentábamos, para qué sirve comercializar y crear productos y cosas muy guay, vender una fotografía? Pues no sé, el otro día un chico me comentaba que esta artista, Doris Salcedo, que yo no la conocía, había hecho una obra sobre las víctimas, que eran dos sillas, y la ha vendido por 850 millones de pesos al Banco de la República, ¿no? Y es una artista política, ¿no?, esta señora. Entonces, me parece súper incoherente, ¿no? No sé si hay aquí algún partidario de Doris Salcedo, pero bueno, me parece súper incoherente que tú hagas arte, ¿no?, para una comunidad como son los desplazados, como son las víctimas del conflicto aquí en Colombia, y tengas el rostro de vender esa obra por 850 millones de pesos y ni siquiera la muestres gratis, ¿no? Entonces, hay un poco ahí como una esquizofrenia, ¿no?, con todo esto que, no sé. Sí, creo que también es un cambio, yo estaba pensando cómo es el trabajo cultural, también es un cambio desde la realidad de uno, porque uno a veces en su realidad es como dice, yo quiero hacer esto y no tengo el espacio para hacerlo, entonces uno empieza como a decir, bueno, pero yo quiero cambiar esa realidad y quiero empezar a abrir esos espacios, porque también parte de ahí es el trabajo cultural, o sea, empezar desde, como que empieza desde, pues, desde, al menos en mi caso, empieza desde mí, como yo quiero esto y quiero que exista esto, pero no existe, entonces empiezo como a generar ese trabajo cultural para que exista y tenga un alcance a mucha gente que también tiene mis mismos gustos, o lo que sea, o más gente que le llegue que no o que no lo conocía y no le gustaba, que también lo conozca y le guste. Eso es como que también, pues desde mi caso, pues. No sé. Sí, en ese sentido el trabajo cultural se convierte en la búsqueda de pares. Sí. O sea, básicamente como encontrar a gente con la que uno pueda trabajar y que disfrute lo mismo que uno disfruta. Que finalmente, pues eso es lo que se trata, como si uno reduce lo máximo que pueda la cultura, es simplemente una cantidad de gente que está de acuerdo en un punto. Y en ese punto es como, pues es como la misma fiesta, como los ritos, que es el punto de congregación de varias personas que están unidas por un mismo punto, por una misma razón, y disfrutan esa razón, y tiene un principio, tiene un final, un disfrute, y final es como que el dinero y todo, o sea, todo lo que se vende como dentro de la sociedad en la que vivimos, como que se deja de lado, y uno simplemente como que siente como una catarsis. Entonces creo que el trabajo cultural va un poco más enfocado a esa búsqueda de, digámosle, felicidad, para idealizarlo como algo más grande, pero es como buscar esa satisfacción de poder ver reflejado lo que a uno le gusta dentro de, pues allá en las otras personas que uno no, pues que uno no conoce. Es como tocar a alguien, es como encontrar ese lugar, no lugar, crearlo para que la gente encuentre un punto de comodidad dentro de la cotidianidad que tiene. Sí, yo quiero decir algo, y es que pues también como una pregunta, y es como, bueno, ¿qué cultura? Como, ¿y qué es eso de cultural? Entonces ahí van un resto de preguntas también, como, bueno, ¿cultura de los colombianos, como se preguntaban, o desde de los bogotanos, o incluso cultura de las personas que estudian artes o afines en Bogotá, en una escena? Y es como que se va reduciendo y se van abriendo también muchas posibilidades de cultura. Entonces es como bueno, operamos desde una cultura, por ejemplo, muchos espacios en Bogotá operan desde la cultura de las artes, ¿sí? De ese mundo, de facultades, de espacios independientes y todo esto. Y es, ¿qué tipo de cultura es la que se tiene en la cabeza de todas estas personas y estos espacios? Entonces creo que hay que primero a preguntarse es como, ¿qué es la cultura hoy en día y qué tan grande o tan mínima puede ser, y por qué estamos generalizando o dejando de un lado? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cultura de los emberas, por ejemplo? Estamos en una misma ciudad y ellos están en otra cosa. ¿O qué tantas realidades pueden haber? Un día hicimos como una vaina de pensarse eso de la cultura y pillábamos algo, y era que la cultura es como en muchos pueblos o en muchas sociedades, una manera como estética, tal vez, de ritualizar la vida, de mostrar que las acciones humanas o lo que está alrededor de la sociedad, de una manera estética, de una manera, sí, y creo que lo que pues tratamos ahora con el enfoque cultural es que creemos que irse por ese lado es una herramienta, sí, creo que de hecho incluso las artes como una herramienta que permite mostrar muchas más cosas de una manera, sí, estética, que el mundo siempre ha pillado de una manera que es el arte, sí, y es una herramienta, es una posibilidad. Entonces ahí ya empezarse a indagar, bueno, la cultura de Boyacá, listo, vamos a pillar cómo es allá, la cultura del Valle, listo, vamos a ver. Y entonces eso de la cultura, uno se da cuenta que no está sola, que está agarrada de muchas cosas, de la economía, de la espiritualidad, de el pensamiento político. O sea, eso es un montón de cosas que hay que redefinirse y cómo evaluarse bien. Bueno, a mí me gustaría aprovechar entonces la pregunta que plantea Jason para que abramos la discusión. ¿De qué cultura estamos hablando? Adelante, hablen. Pues, en primera medida me voy a retroceder los planteamientos. No sé, a mí me surge una pregunta con lo del término y no sé, lo independiente. Y es, ¿hasta qué punto el autonombrarnos o el proclamarnos o el que nos proclamen independientes no se convierte y no obra como un eufemismo de la palabra excluyente, ¿no? Y de la palabra excluidos. ¿En realidad somos independientes o somos excluidos? o estamos excluidos o nos o en cierto punto, porque la palabra excluyente también es ahí, ¿no? Como no solo hacia el lado de lo estatal y pues de lo gubernamental y todo eso, sino nosotros en qué momento también usamos esa palabra independiente para ser excluyentes de cierta forma. No sé si alguien me quiera responder eso, pero creo que es una reflexión que debe hacerse. Yo creo que es formarse y organizar nuestros propios parámetros, porque dentro de el abanico de parámetros que existen y en las posibilidades que existe para hacer como un espacio válido, un espacio que lo pueda llegar a ver el sistema, pues de pronto lo que a nosotros no nos interesa no encajamos y porque no se ha hecho. Y estoy seguro que de pronto, si se logra organizar y si nos interesa, podemos empezar a entrar a nuestra forma dentro del abanico de posibilidades que hay. Y es porque encontramos que hay formas yo lo llamo empresa, porque cualquier idea que uno tenga es de intentar hacer y realizar cosas como nuestra empresa o nuestra idea de espacio cultural o espacio de gestión de, no sé, actividades estéticas. Ya es entrar ahí en discusiones de términos, es difícil, pero es formar nuestros propios parámetros, porque no estamos obligados a encajar dentro de alguno, y no creo que sea excluirnos o no, es demostrarle al sistema que, quiéranlo o no, existen otras formas de un quehacer y de un trabajo, y que es igual de importante a muchos otros, que ya están como... Hay otra cosa, ¿no? Creo que puedo reformular la pregunta, o sea, somos independientes en la medida, o sea, nos constituimos como algo independiente en la medida en la que fuimos excluidos de otra cosa, porque me parece que hay una frontera como incómoda, ¿no? Acá hay una posible respuesta. No, yo quería el independiente, es que también somos independientes por la manera en que trabajamos, o sea, digamos, en la forma que trabajamos, que hemos trabajado en una fundación o con Radio Pachone, ha sido también a manera de trueque, que ya no existe, yo creo que como en el sistema o en lo normal, no sé cómo llamarlo. En nuestro sistema de intercambio. Dime. Es algo de nuestra cultura. No me gusta usar esa palabra, pero... Bueno, yo creo que esa forma de trabajar también nos excluye, porque no trabajamos como todo el mundo trabaja. Pero sí estamos excluidos en... Yo creo que... Sí. Yo tengo una respuesta. Sí, no, yo creo que, ¿sabes qué? Se excluye, o sea, cuando... Si logras ser independiente, es excluirse de este sistema. Como que este sistema... Sabemos todos que somos parte de él y nos tiene atrapados, ¿sí? Desde que tengamos una cédula ya somos parte de un sistema. Entonces, cuando tú logras una independencia, primero por el ahorita el chiste de Colombia, es porque si va a hablar de independiente es que usted no, ni siquiera dependa de la mayor empresa, que es el Estado, ¿no? Entonces, una vez que se independiza, claro, se excluye de toda esa sociedad que sigue ahí, claro, y uno dependiente. Se excluye y excluye, ¿no? La lógica dice eso, usted al aceptar algo está negando otra cosa. Claro, yo quisiera hacer un aporte a ese respecto, y es, digamos, los procesos totalmente incluyentes no le pertenecen sino a las instituciones, y yo creo que eso en la práctica no es posible. Digamos, todo trazar márgenes implica un adentro y un afuera, y todo ese juego por redefinir los márgenes, por supuesto, deja gente afuera. Yo también creo que el trabajo cultural se da muy desde la afinidad, digamos, un poco como yo lo entiendo, y con la gente con la que he trabajado, es un poco como el trabajo en diáspora. Digamos, no son personas que están todo el tiempo unidas, de acuerdo, ¿no? Hay discrepancias, hay distancias, pero hay una cierta afinidad sutil, como silente, y en esa dirección uno se mueve. Ahora, eso me parece que puede ser un poco importante para entender lo que está planteando Jason, y es, hay un carácter, digamos, estratégico de la exclusión. Y es, ¿en qué consiste ese carácter estratégico? Hay ciertas prácticas, digámoslo así abiertamente, ahora que no hay luz, hay ciertas prácticas que a mí no me interesan, digamos, que estén presentes en el ámbito institucional, y más aún que el ámbito institucional se entere de ellas. Eso tiene que ver con ese trabajo en diáspora. Hay cosas que son de, digamos, de un nivel muy básico y hasta muy tonto. Digámoslo de nuevo abiertamente, el hecho de fumarse un porro en una casa. Y uno se fuma un porro y, de alguna manera, está cruzando el límite de lo legal. Está ahí, como no, y entonces cuántos gramos tiene, y si le cayó bien al policía, y si no le cayó bien al policía. ¿Eso es o no es cultura? No sé, pero es una cosa que permea también las lógicas de algunos espacios culturales. Entonces, ¿qué pasa? Hay cierto nivel de exclusión y hay cierto nivel de invisibilidad para los parches que es importante. Hay cierto nivel, digamos, eso de la completa visibilización y de visibilizarnos está bien para algunos, pero hay cierta gente a la que le interesa trabajar, y esto lo digo por, digamos, con conocimiento de causa, hablando, investigando sobre el tema, hay cierta gente a la que le interesa trabajar con un margen de anonimato, y es sí, que a veces se nos reconozca, que a veces se sepa quiénes somos, pero que otras veces no se sepa quién hizo esto. Digamos, es muy también la lógica del graffiti a veces. Los grafiteros igual aplican a convocatorias, se ganan convocatorias para hacer exposiciones, y de igual manera están trabajando en la calle, de manera anónima, callada, como... Entonces, un poco ahí como para responder a tu pregunta de lo excluyente, Santiago, y es, digamos, yo lo veo en las dos caras. Por supuesto, hay cosas que no son deseables, digamos, como que por montar un espacio independiente uno le raye el parche a la vecina con ruido, por ejemplo. Eso es... ponerle como un margen a otra persona que de repente no es parte del trabajo o que el trabajo no lo necesita, pero hay un cierto nivel de exclusión, de autoexclusión, como de marginalización y de invisibilidad que me parece importante. Y entonces en ese orden de ideas, ¿no sería más pertinente como dejar ese punto femenino que a mí me molesta sinceramente, decir que somos independientes, sí, y empezar a decir que somos autónomos en la medida en la que podemos decidir por dónde irnos? Sí, yo una cosa con respecto a eso, y es que en el espacio que propició es IDARTES el año pasado y bueno, este año, y era como una cosa a lo que llegamos a una conclusión, es que ya no más esos espacios independientes. Sí, se propuso un término que era células autónomas, y como que desde ahí ciertas características de que cada espacio, porque también había una idea de generalizar esos espacios, ¿no? De tenerlos bajo un mismo camino y un mismo lineamiento, y es, no, cada uno tiene unos intereses muy particulares, y entonces desde ahí ya se salió ese término de independiente, como que rayaba resto el parche. Claro, como que el término, y es una huevonada, es una cuestión de palabras, pero todo lo que subyace a las palabras y todo lo que simboliza eso externa e internamente es como muy jodido. A mí se me hace que la palabra autónomo como que amplía el marco, ¿no? Como que usted no lo está homogenizando tanto y no lo está condicionando tanto, sino que como que está expresando la... está expresando que usted en realidad toma el camino que quiera y toma las líneas de trabajo que quiera en realidad. Es muy curioso que digas como que se estaba hablando en la reunión de IDARTES el término de independiente. Estamos diciendo independientes, bueno, había gente que era, estamos hablando de independientes, pero ahí sentados con IDARTES, entonces ¿qué es eso de independencia? Y que finalmente es una institución que se ha unido o ha hecho conocer como colectivos diferentes. Yo no sé, yo he pasado como por varios tipos de trabajo muy, muy separados uno de los otros, tanto así creo que Radio Pachones no se conocía muy bien con la redada, y como que pues no tanto, o sea sí, pero pues digo como no se habían unido a trabajar juntos, pero también supe como de la primera vez que 1516 se conoció con Casa entre comillas, y fue en una reunión de la alcaldía local, justamente, como... Entonces, pues... No, yo no creo que además haya que tenerle miedo o estar en contra de la institución, hay que saber que sirve para unas cosas y para otras no, y que para otras es totalmente incompetente porque además no entiende nuestra función, porque además no es económicamente... No le aportamos económicamente, y muchas veces de lo que se mueve la institución es que haya un flujo económico para que haya lo que se espera, que es un progreso, y el progreso generalmente para las instituciones está relacionado con un tema económico. No específico, o sea, no quiero decir que sea una norma, porque también se involucra mucho con la educación y con otros tipos de espacios culturales, pero la institución es otro más, otro espacio independiente más, por decirlo así, el grande, y el que tiene muchas veces como el poder de decisión sobre cosas, y por eso no estamos tan interesados siempre de estar metidos o de estar dentro de los parámetros que ellos, que la institución impone, porque no siempre jugamos el mismo juego. Pero yo creo que ahí no se va a poner un tema, y es lo que sucedió con la peluquería, y es donde ellos no tienen ninguna forma. No sé si se enteraron que le cerraron el sitio un día a las 2 de la mañana, entró la policía y los agredió. El tema es que no tienen ellos cómo justificar que lo que estaban haciendo era debido o indebido, porque no existen unos permisos para hacerlo o no hacerlo. ¿Es privado o es público? El espacio puede entrar el que quiera, pero ¿es un espacio privado o es un espacio público donde se vende? En fin, ahí es cuando vemos que el juego que estamos haciendo, que era algo completamente, es una actividad cultural, nocturna, ni siquiera excedía las horas de la noche, puede entrar la policía a agredir, es decir, la institución, entrar, y uno no puede quejarse porque realmente no está validado como un espacio que pueda reclamar derechos, porque no está dentro de un formato que la institución haya planteado y que lo cobije. A mí me gustaría como pedirles que hablaran acerca de unas cosas, porque siento como que en algunos sentidos no se han respondido las preguntas que tú has planteado, ¿sí? Es como, por ejemplo, esa discusión de cómo para el Estado es tan conveniente de que tengan que existir espacios que sean independientes, porque se libera como de esa responsabilidad, ¿no? De generar espacios para que la gente pueda ir y crecer como ser humano, que es como lo que yo siento que ustedes están haciendo en Belén, y es como, o sea, para mí el Estado como que ya no es más la solución, ¿sí? Entonces esa, como que esa hipótesis de que el Estado tiene que responder funcionaría para un mundo donde el Estado es la solución, y yo creo que no es, sino que es más bien el trabajo con la comunidad, ¿sí? Como ustedes lo están haciendo, como cuando las cosas, las herramientas se le dan a la comunidad y se empieza como a volver a trabajar y como crear esos lazos entre la comunidad, como que el Estado ya va a valer huevo, ¿no? Pero es como esa discusión de lo político que es ser independiente, porque es como muy conveniente, ¿no? Me parece a mí. Y también lo que tú hablas, como me gustaría que hablaran acerca de, en verdad, como en cada uno de sus espacios, como cuál es la cultura sobre la que se están parando, ¿sí? O sea, como tú hablas de hacer cambios, ¿sí? Como es que hay que hacer las cosas para cambiar, pero ¿cambiar hacia dónde, sí? O sea, ¿realmente hay algún lugar común que todos los espacios estén viendo como ser humano, como el mismo ser humano, sí? Caminar hacia ese mismo ser humano, o por ejemplo, es como para mí es el espíritu, ¿sí? Y como que siento que es ahí donde ha sido el trabajo que he visto mucho como del centro, y es como pararse sobre el espíritu y como desde ahí tratar todo el ser humano. Entonces, como cuáles son lo que cada uno de los espacios se está parando para construir y caminar hacia allá. Quisiera complementar un poquito lo que planteabas, y es efectivamente, digamos, pedirle al Estado o no que realice proyectos culturales es una posibilidad que ya no nos corresponde históricamente, porque es la posibilidad de un Estado social de derecho que invierte dinero en la gente. Nuestro contexto es otro, nuestro contexto es un contexto neoliberal en el que la cultura es mercancía. Entonces, la posibilidad de pedirle o no al Estado que asuma ciertas responsabilidades, yo también la veo muy remota. Ahora, hay una cosa, y es, a mí me parece muy interesante cómo el Estado neoliberal se para sobre ese lavarse las manos de responsabilidades. En otras palabras, cómo el Estado neoliberal hace de la autogestión la respuesta a los problemas comunitarios. ¿A qué voy con esto? Cuando la autogestión es una respuesta de una comunidad a un problema que ellos tienen, es una respuesta autónoma magnífica. Pero que el Estado haga de la autogestión la manera como él responde a los problemas, básicamente, la manera como se lava las manos frente a unos problemas, eso me parece muy particular y me parece, sobre todo, pues digamos, contemporáneo, en la medida en que es una lógica del Estado neoliberal. Entonces, a ellos les parece magnífico que los espacios sean autónomos, independientes y autogestionados. Por eso todos esos conceptos aparecen siempre en las reuniones con IDARTES y con la gente que sea. Y es, no, para ellos es magnífico. Es, no, claro, muchachos, ustedes autogestionense, ustedes háganlo por su cuenta, sáquenlo adelante. Nosotros, pero sí. La espalda ahí, ustedes están solitos, la palmadita en la espalda. Eso como para completar la cosa, pero... No, sí. Bueno, es las que, preguntas. Es que... Lo que tú dices me parece también un poco extraño, porque teniendo en cuenta que, o sea, si las personas no intervienen en su propia realidad y esperan a que el Estado lo haga por ellas mismas, vamos a volver a un Estado completamente paternalista. Es que no vamos a volver a eso. Por eso, por eso, y no tiene... A mí me parece que eso no tiene sentido en nuestras sociedades, claramente. Y a mí sí me parece positivo que, aunque el Estado no esté respondiendo a nuestras necesidades, nosotros tengamos el valor de intervenir nosotros mismos, nuestras realidades y responder nuestras necesidades. Porque, así como tú dices, nosotros nos podemos hacer mejores seres humanos, desde el arte, desde la naturaleza, desde el punto en el que nos estamos parando. Pero es que el tío es que son tus impuestos, si me entiendes, es como, es lo que, o sea, lo, el Estado se supone que existe, es como, como que, si no, ¿para qué existe? Si me entiendes, o sea, si no es para darle, o sea, si no es para darle a la gente lo que la gente le está dando, sí, todos los días con su trabajo, o sea, la cantidad de impuestos que pagamos, ¿sí me entiendes? Es como... Pero yo no estoy de acuerdo contigo, ¿sabes por qué? Porque, píllate, o sea, como el Estado siempre tiene, o sea, como el Estado siempre tiene un objetivo específico, y es como, o sea, el fundamento del Estado moderno es la seguridad, o sea, como lo de la cultura y no sé qué, es una cosa medianamente actual del Estado, ¿sí me entiendes? Es como después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, pero que los manes, pero en realidad, o sea, como política cultural, me parece que la política cultural es simplemente lo que hacen en Brasil. Miremos cuáles son los parches que están haciendo cosas, inyectémosles dinero, ¿sí me entiendes? O sea, como, entonces, esa política cultural, que era lo que decía Alejandro ahorita, o sea, como, sí, como, cojamos los parches que están autogestionados, metémosle migajas de dinero del presupuesto de cultura, metámosle un montón al folclore, vallenato, lo que sea, pero lo que es cultura autogestionada y cultura nueva, no, o sea, no, ahí no hay plata, o sea, ahí es como, manejen ustedes las cosas y miren cómo salen adelante y nosotros les damos migajas. Y la única forma, o sea, de como, llegar a ellos es como a través de los, como, de sus metas que tienen anuales, ¿no? Uh-huh. Que es como, bueno, ok, tú quieres hacer, quieres hacer un festival severo. Yo tengo una meta que es que tienes que tener una comunidad negra de 50 personas. ¿La vas a tener? No. Ah, bueno, no hay 50 millones para ti. No, pero espera. No, sí, hay una comunidad que quiero traer de Chocó. Bueno, listo, toma tus 50 millones. Y ellos chulean una línea. Ok, este año lo logramos. Y listo, y son 50 millones que ellos perfectamente, en vez de tener que uno adaptarse a ellos porque es que uno es el que lo necesita o es uno el que lo está haciendo, como que uno se tiene que sesgar a lo que ellos creen que necesita el país o necesita la comunidad, pero entonces no se están fijando en que nosotros somos una respuesta a lo que precisamente no hay. Es como, o sea, no tenemos eso, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar cómo hacerlo. Tú me quieres ayudar, ok, quiero hacer eso, pero entonces como que ese fue el gran fracaso de, pues, de la mesa de los espacios independientes, que fue intentar dialogar para poder llegar a lo que tú dices, como pararse en un punto, weón, en el que uno diga, yo quiero lograr esto para hacer esto, generar este cambio y poder afectar a una o 500 personas, pero si ellos no les chulean una línea que les ponen desde el principio de año, no les sirve. Pero entonces, ¿el Estado dónde está? ¿El Estado está en lo que ellos creen que le funciona al país o en lo que uno se está dando cuenta en el día a día y la necesidad personal que se tiene a partir del individuo? Como que ese fue el gran fracaso para mí de esos, como de esas mesas, que nunca se le llegó como a un planteamiento en el que de verdad fuera una convocatoria abierta de proyectos que simplemente generaran cosas, que se hiciera algo, porque es que no les interesa. Venga, pero yo quisiera, perdón, te interrumpo, yo quisiera retomar la pregunta que tú haces, porque yo también creo que no se respondió directamente, y es, ¿de qué cultura estamos hablando en esta mesa y en qué cultura, digamos, separa cada uno de nuestros trabajos? Sin entrar mucho en definiciones, me gustaría más como abordarlo desde el tema práctico, desde lo que hacemos, desde las prácticas de cada parche. Pues yo creo que desde que empezamos a hablar del término cultura no logramos pararnos en ningún, ni siquiera en el término, porque realmente es algo que es totalmente subjetivo y va hacia afinidades de grupos de personas. Y aquí hay un montón de culturas y hay un montón de intereses y de afinidades que tenemos en común, y también tenemos muchas divergencias y muchas cosas por nuestras prácticas. Desde el punto de llavería, nuestra cultura y nuestra idea de lo que queremos llevar es basada en el mismo nombre, trabajar a partir de hacer llaves, de unirnos y de lograr los proyectos que queramos a partir de eso, de trueques, a partir de uniones y alianzas. Que con eso hemos logrado hacer los festivales o hemos logrado lo que hemos podido, pero es cambiar ese tipo de cosas. No estamos en un tema ni filosófico, ni en un tema como tan trascendental, ni social, ni cultural, sino creemos que lo que le hace falta realmente a nuestra sociedad es aprender que no estamos para destruirnos, sino para apoyarnos y construirnos. Y que los pares no está para que yo soy mejor estoy mejor porque tú estás... Exacto. Yo estoy mejor porque tú estás peor. No, estamos mejor porque todos estamos bien. Digamos, esa es la cultura que nosotros manejamos y no está relacionada con sectores sociales o sectores políticos como puede estar alguna o alguna otra. O no, nuestro interés es simplemente más como de una actitud frente a cómo abordamos las cosas. Es como una cuestión de respeto y de constante diálogo. Nosotros buscamos un poco eso, como, digamos, ese tipo de espacios es dentro de lo que nosotros, pues, que nos parece que se tiene que empezar a generar, y no solamente de espacios autogestionados, sino se debería empezar a generar también para reflexiones de pintura, de videoarte, donde de verdad hayan como discusiones que pues enriquezcan, lo enriquezcan a uno y enriquezcan a la gente que está asistiendo. Y yo creo, perdón, digo una última cosa, y es que yo creo que esto no es un tema de espacios autogestionados o del mismo tema cultural artístico, sino yo creo que en todo el ambiente social colombiano, para poder progresar tiene que haber ese tipo de cambios y es el mismo apoyo y el mismo respaldo. Y que si no lo hacemos nosotros, no va a pasar nunca. Si no lo hacemos nosotros, no, el Estado nunca va a decir vamos a hacer un festival como Llavería, o vamos a hacer un festival como el festejo de Radio Pachone, o vamos a hacer esto. O sea, ellos nunca, nunca va a pasar. O sea, si no lo hacemos nosotros tampoco... Desgraciadamente no lo va a hacer nadie. En el caso de Belén, como tú estás preguntando ahí en un momento, realmente lo que nosotros como proyecto nos hemos dado cuenta de la gente cuando se nos acerca es que realmente la gente está cansada de la beneficencia, está cansada de la institución pública y está cansada de los alcaldes, de los ediles, de todo el mundo. Y realmente cuando nosotros empezamos el proyecto, una de las cosas que nos quedó clara era que pues, la gente nos veía como unos gringos, y realmente como nos veía como unos gringos es porque ya está cansada de que les llegue gente a decirle como nosotros le vamos a ayudar, yo le voy a dar la platica para no sé qué. Y realmente lo que sí se ha visto es que pues siempre llega una persona buscando votos o dándoselas de salvador de la humanidad y dándoselas de palabras bonitas, sí, vamos a salvar el mundo. Y realmente pues yo pienso que realmente el cambio no está dentro de un sistema, el cambio es personal, y hace mucho más uno pues personalmente haciendo sus cosas y realmente sin ponerse a hablar como en unos términos y poniendo como un discurso bonito alrededor de lo que uno está haciendo, sino realmente es haciendo las cosas. Y pues... pues lo que nosotros estamos pensando en Beler es, como dije en un comienzo, como que la gente se apropie de su propio futuro y como realmente cada uno proyecte sus imaginarios. Y proyecte sus imaginarios es que realmente los haga realidad. Esta es la última ronda de respuestas, entonces los que faltamos... Listo, quiero decir algo y es... como que quiero tocar unas fibras que tal vez son fuertes y es para... porque siento que los espacios... autogestionados deberían habérsela hecho también muy fuerte, y es esa cultura y ese arte que se está generando, ese pensamiento que se está generando desde las cabezas de los espacios hacia dónde va, y es como la pregunta de ella. Uh-huh. Y nos damos cuenta que el arte está muy encerrado en sí mismo, ¿sí? Como que, claro, tenemos proyectos desde el arte y todo esto, y vamos a decir... tienen un impacto social cuando cogemos los 50 negritos y le hacemos camisetas y tal, ¿no? Exactamente. Entonces, como que, ¿desde qué arte se está hablando? ¿Desde qué noción de producción artística? Y claramente es la que pues, todos han aprendido en las academias, y es una academia occidental del arte, una academia con unos valores muy mercantilistas, capitalistas y de progreso. Entonces... claro, entonces nos pensamos en hacer una exposición y vamos a venderla y con eso nos vamos a autogestionar. Eso es una galería, ¿sí? Como que una galería chiquita o una galería, ¿sí? Yo quiero hablar como desde el proyecto, y es... creo que nos hemos parado en una cultura de una vida que se piensa el territorio, ¿no? Porque estamos todos en un mismo lugar, ¿sí? El arte a veces se va re lejos y no se pilla que está... que uno vive en un lugar, ¿sí? Y entonces, desde el territorio, todos tenemos como un territorio que es común y que, sí, que es importante. Entonces, desde eso nos paramos para indagar y pillar qué está pasando en el territorio desde la cultura, ¿no? para pillar qué está pasando con la política, con la economía, para pillar qué pasa con eso desde la cultura, ¿no? Y entonces es como pensarse todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. O sea, cómo desde los espacios de arte estamos pensando la vida, qué queremos, ¿sí? Qué estamos plasmando, qué estamos pensando en nuestras creaciones. Uh-huh. Es como nuestros intereses muy particulares, individuales, que Occidente ha creado, ¿sí? Como que Occidente creó sujetos, y entre esos sujetos también hay artistas, y estos artistas se piensan el mundo muy, muy acá, ¿no? Y claro, como todo es posible, pues el mercado nos lo permite, pero todos estamos en un mismo lugar, entonces es como, ¿por qué no nos pensamos algo diferente? Sí. ¿Quién nos falta? Bueno, respecto a desde dónde estamos entendiendo el asunto de la cultura. ¿O desde qué cultura estamos trabajando un poco? ¿O desde qué cultura? ¿Estamos trabajando como en qué dirección? Yo creo que nos estamos... Bueno, en este punto yo pienso que nos estamos moviendo un poco en la dirección de no es por aquí, no es por aquí. Difícilmente podría decir como es por acá, porque sería mi punto de vista nada más. Yo creo que más del 50% del parche de la Reda no va a estar de acuerdo con lo que yo diga acá. Sí. Me fusilan allá. Yo creo que, por un lado, nos estamos moviendo por la negación en la medida en que, bueno, creemos que cultura, habría que hacer como una distinción entre cultura y arte. Arte no, o sea, la cultura no es únicamente el arte, ¿sí? Por otro lado, pensamos que la cultura no necesariamente es como utilizar o emplear, digamos, o sea, lo folclórico. Por otro lado, digamos que sí lo abarca, pero está en algo que es un poco más grande. Pensamos también quizás que lo cultural no necesariamente tiene que ser una mercancía, aun cuando, incluso cuando lo sabemos, estamos como a veces cayendo en eso, ¿no? Y en este juego de las empresas culturales y el emprendimiento cultural. Y no sé, digamos que en principio yo pensaría que por esos tres lados no nos estamos moviendo, o pretendemos no movernos, ¿no? Aun cuando quizás empiezan a aparecer como vestigios de lo que dije que no. Yo creo que es por ahí más la cosa. ¿Rema? ¿Tú? No sé, pues nosotros nos movemos de, no sé, como desde, o sea, la culturalmente desde nuestros, como desde, como lo decía antes, desde nuestros problemas personales, o sea, con problemas de encontrar espacios, encontrar sitios de lo que nosotros hacemos, como nuestro. Entonces, como desde ahí nos movemos culturalmente, como eso es como lo que hacemos nosotros, como empezamos desde nosotros y empezamos a generar como bolitas de nieve, desde preguntas personales, y ahí le damos. Creo que es desde ahí que estamos. No sé si sirva, porque no sé el término, es que el término cultura es una cosa que nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de qué es, y tenemos que dar paso al siguiente panel. Sí. Me parece que es muy complejo, pero yo creo que en Rema está desde, y se inició desde cultural, o sea, no sé cómo llamarlo, lo que sea, desde nuestro cambiar nuestra realidad. Creo que eso es como nuestra realidad, sí. Eso es así. Sí, bueno, yo quisiera recoger una cosa ya para cerrar, y es, veo que hay como una especie de punto de coincidencia sobre desde qué cultura nos movemos, y es, hay algo que queremos cambiar, y yo creo que, digamos, en el caso de los que estamos aquí presentes en la mesa, noto también la necesidad de experimentar, sobre todo, como hay unos deseos como que no están encontrando vías, y desde ahí esa necesidad de experimentar, y desde ahí esa necesidad de trabajar en ese ámbito ambiguo e indefinible de la cultura, que es, por supuesto, un suelo súper movedizo, como lo hemos intentado, como lo hemos visto en la noche. Entonces, bueno, solamente agradecerles por estar en el panel. Severo, muchas gracias. Y damos paso al siguiente panel. Radio Pachón Internacional.